Esa se fue con el novio. Tienen que cuidar mejor a su hija. Hizo lo que no debía hacer. Es un crimen pasional. Por puta. Algo habrá hecho. Se fue con el novio. La mataron por situación puta. Personal. Tiene que cuidar mejor a su hija. Por puta. Es un crimen pasional. La mataron por puta. A Romina Ríos la mató Pedro Miguel Ortiz. Y fue un femicidio. A un año del femicidio de Romina Ríos, marchamos este viernes 12 a las 19 horas. En la Plaza 25 de Mayo. Que la Chaya no te tape los ojos. A Romina Ríos la mató la policía.